En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva semana donde pretendo ofrecerte lo mejor del rock, del punk y del metal. En esta ocasión tenemos la entrevista que la pasada semana emitíamos a través de nuestro programa televisivo a la banda de Tenerife PKZP Possible Pulse, que bueno, han ido cambiando el nombre hasta convertirlo en PKZP, pero si no la viste en nuestro programa televisivo, hoy la tenemos aquí para que la puedas disfrutar también, al menos en versión oídas, de escucha, porque tendremos hoy a la banda en mucho más que rock and roll. También haremos un breve repaso musical en el primer Riot Girl Day La Laguna. Los compañeros de Planet Caravan confirman dos fechas donde estarán actuando un total de 8 bandas, bueno, 8-7 porque Faul al parecer hace doblete viernes y sábado, 21 y 22 de noviembre. Pero de eso iremos hablando poco a poco porque comenzamos con Welcome, la banda que hoy, mucho más que rock and roll, tiene el placer y el gusto de retransmitir nuevamente la entrevista de PKZP. We can be what we want to be, yeah. And nobody tell us. momentito estaremos con la entrevista a la banda PKZP, pero antes vamos a hablar sobre este Riot Girl Days organizado por Planet Caravan. Dos días, 21 y 22 de noviembre, viernes y sábados, en el Aguere Cultural, con entrada anticipada de 10 euros y taquilla 13, y el bono de dos días 15 euros. Así que el bono te viene resuelto, pero bastante. Lo entendiste, ¿no? 15 euros los dos días, 10 y 13 anticipada y taquilla. Bueno, el primer día tenemos una banda que viene desde el Reino Unido, se llaman Shooting Dagger. Vamos a escucharlas, son las primeras que tenemos aquí para pinchar. Luego le seguirían Amor Líquido, Bones of Minerva y Faul, que son las bandas que estarán en esta edición, en la primera Riot Girl Days, organizado por Planet Caravan. Comenzamos, lo hacemos, no, mentira, lo hacemos con Faul, con su tema Corinita. Recordar que estuvieron por aquí hace ya algún tiempo en el SBS Fest en San Bartolomé, allí en la Casa Mayor Guerra. ¡Corinita! ¡Soy yo! Ahora sí vienen sonando Shooting Diggers o algo por el estilo, Daggers. Uf, qué dificultad más grande esto del inglés. Al menos ella se lo consentimos porque son del Reino Unido y es su idioma. We'll be right back. Solamente por añadir algo a este festival es que solamente estará Aquelarre como banda de las Islas Canarias. Y mira que hay bastantes bandas en las islas y sobre todo en Tenerife, ya no solo íntegramente de mujeres, sino también bandas que son mixtas, digamos, o que tienen un miembro de la banda es femenino. Varias, montones. Pero en esta ocasión es Aquelarre, el que estarán el sábado 22 de noviembre en este Riot Girl Days. Nos vamos ahora con la banda que teníamos antes programada. No, a ver, que me lío entre una cosa. No, acabamos de escuchar a Shooting y nos vamos ahora con Vex, que también estarán el sábado 22 de noviembre. También llega desde el Reino Unido. Una muy buenísima oportunidad para conocer nuevas bandas. Sincero, creo que conocía... No, bueno, sí, creo no. Conozco solo a Foul y a Aquelarre. El resto de las bandas, pues la verdad que no tenían ni la más remota idea de quiénes eran. Vamos a quedarnos, pues, ¿hablábamos de Aquelarre? Pues nos quedamos escuchando a Aquelarre. El sábado 22 de noviembre, en el Aquelarre Cultural estarán ellas. A mí me gusta torturar por diversión. A ti me gusta... violador, decapitar es mi pasión. Aún nos queda bastante tiempo para seguir hablando de este Riot Girl Days organizado por Planet Caravan en Tenerife, en el Aguere Cultural, los días 21 y 22 de noviembre, viernes y sábado. Aguere Cultural, Shooting Dagger, Amor Líquido, Boring of Minerva, Faul, Vex, Las Petunias, Faul y Aquelarre. Esas son todas las bandas que estarán actuando esos dos días en este nuevo festival de los compañeros de Tenerife de Planet Caravan. Bueno, cerramos porque no nos da tiempo después para mucho más, ya que nos llega la entrevista con PKZP, y lo hacemos previo a escuchar esa entrevista. Nos quedamos con una de las bandas que vuelven a Tenerife, ya han estado por tierras tinerfeñas hace ya bastante tiempo, también de la mano de Planet Caravan. Hablamos de Boning of Minerva. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. ¿Quién eres tú? Pues yo soy Patrick, ¿y quién eres tú? Pues yo soy David Knopfler y este tema está dedicado a mucho más que rock and roll. ¿Y cómo se llama? The Good Old Time. De PKZP, para todos ustedes. Arrancamos, a ver si digo bien el nombre porque mi inglés es pésimo. Puedes decir PKZP porque nos estamos llamando así ahora. ¿Sí? ¿Sabes? Como. O sea, hemos cambiado de Possible Pups a bueno, eso. Siempre PKZP. Hemos tenido PKZP también, pero ahora últimamente está siendo PKZP más que Possible Pups. Así que si quieres, lo puedes decir así de una y para adelante. Vale, PKZP. PKZP. Estamos genial. Con PKZP. Ahora es un trabalengua, tío. Estamos PKZP, banda de la isla de Tenerife. Mirando vídeos y mirando lo que tienen grabado, están casi a la par, ¿no? Entre temas y videoclip. 7 conté hoy, videoclip. Luego grabado. Tienen otras cuantas, ¿no? Sí. O sea, bueno, ahora mismo videoclip totales, la verdad es que ahora mismo no sabemos. Yo ahora mismo, si me dices que 7, pues me sorprende. Porque 7, pues para adelante. Hear Me Out, Anyway, The Summer, Wild People, bueno, ya son 4. Just Speed. ¿Y ahora este? The Good Old Times. Y otro que se nos queda en el tintero, pues sí, 7. Sí, el último que todavía no lo he emitido porque quería aprovechar la entrevista para poner este último que sacaron. Sí. Genial. ¿Cómo surge la necesidad de crear una banda del estilo de PKZP en la isla de Tenerife? Porque dentro del estilo de ustedes sí hay bandas punk, hay bandas metal, hay bandas rock, pero dentro del estilo en el que se mueven ustedes, la verdad que o ninguna o una, o muy poca. Sí. Pues sí. Pues puede ser que una seamos nosotros, simplemente. Sí, pues. Si tienes razón. Bueno, yo creo que desde el instituto, básicamente. Sí. O sea, desde que nos topamos con bandas de los 90, tipo Green Day, The Offspring, Sum 41 y tal, a nosotros, pues, no sé, o sea, fue como el amor a primera vista, básicamente, y desde entonces, pues... Nosotros, desde que éramos pequeños, escuchamos música punk rock de los 90. Exacto. Por un motivo u otro. Y, pues, desde que éramos pequeños formamos una banda y tal. Sí, uf, hace por lo menos 15 años, por lo menos. Y tú sabes, a esas edades, el punk rock, tal, la rebeldía, tal, pim pam, rollo así. Montamos una banda que se llamaba Ecstasy Sound. Exacto. Vaya tiempo. Sí, que yo creo que hace como ya, ¿cuánto? No, 10 años. No, mucho más. Más. O sea, más o menos entre unos 11, 12, 13, fácilmente 14 años también. Teníamos nuestra formación ahí y tal, que bueno, bastante más cutrilla, entre comillas, de lo que estamos haciendo ahora, porque al final también es verdad que no sabíamos cómo grabar, porque lo hacíamos todo como nosotros podíamos, las redes sociales no estaban tan desarrolladas como están ahora, obviamente, y bueno, lo hacíamos todo más sin, digamos, sin ser tan pulcros a la hora de hacer algo, por ejemplo, a la hora de grabaciones o lo que sea. Entonces era un poco más, más punky. Antes éramos más punkis que ahora. Puede ser, algo así, ¿sabes? Como mucho más... Nos hemos hamburguesado. En aprender a ver cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, da igual si suena bien, si suena mal, o sea, ¿sabes? Como que lo sentíamos y da igual cómo quedaba. Ahora pues miras más a ver si suena bien, si esto, si lo otro, si lo regrabas, si no lo regrabas, etc. Pues, sí, a veces es un poco putada y un poco no putada el hecho de ir haciéndote mayor y entender que lo que estás haciendo lo quieres hacer ahora mejor, igual que cuando eras más pibe, que igual te interesaba más el tocar y desarrollar lo que tenías en la cabeza sobre la marcha, sí, y no elaborarlo como si lo hacen ahora, ¿no? Exacto. Porque además, viendo un poco lo que han ido poniendo en el Facebook, hablando de los temas, cómo los crean, cómo grabaron, cómo no grabaron, o sea, entiendo que le dan una importancia bastante grande a que, vamos a llamarlo producto, bueno, vamos a llamarlo música. Sí. Cuando sale, hasta que nosotros, el público lo escucha, quieren que salga con un sonido bien. O sea, que no haya intentar corregir todo tipo de fallos, que sea algo bien, bien, bien hechito. Sí, o sea, al final nosotros todavía estamos conociendo nuestro sonido. Entonces, por ejemplo, hay bastante diferencia entre el primer álbum, que es Direction Unknown, a este último tema, que es The Good Old Times. Pues claro, hay un recorrido de cómo queremos sonar, vamos a intentar esto, vamos a intentar otra cosa a la hora de grabar baterías, a la hora de grabar guitarra, a la hora incluso de hacer arreglos, etcétera, pues estamos en una fase que creo que estamos consiguiendo el sonido que queríamos conseguir desde el minuto uno, pero claro, al final todo es ensayo-error, y ahora sí estamos, o sea, hemos llegado al momento de decir, hostia, escuchamos las canciones anteriores y decimos, joder, es que lo hubiéramos hecho así, lo hubiéramos hecho asá y tal y cual. Y siempre nos va a pasar, en verdad. Sí, siempre, o sea, siempre nos va a pasar. Siempre que grabamos, al final decimos, chacho, esto aquí, esto lo otro, tal, no sé qué. Pero eso forma parte del, de las crisis de un músico, tío. Que al sí. final nunca está conforme de lo que... Pero yo qué sé. Exactamente. Es verdad que lo como sonábamos antes a como sonábamos ahora, pues es una burrada, en verdad, el cambio. Sí, eso es sí. bueno, eso es positivo. Y supongo sí, que la gente lo podrá valorar. Exactamente. Y además, en cuanto a músicos, ahora parece que tienen la formación estable, porque al principio estuvieron ahí como baterías que tuvieron que estar para grabar un videoclip, baterías que no estaban fijos, y ahora parece que sí. Raúl, que es el... Además que Raúl viene a estar del metal, o sea, y con ustedes se ha adaptado de puta madre, ¿no? Sí, bueno, estamos relativamente estables, porque al final siempre hemos tenido el problema, siempre, realmente. O sea, Raúl está, pero también tenemos que entender que él tiene otra banda también. Sí. Y está, pero no está al mismo tiempo, porque nos ayuda y sale con nosotros, a veces vamos a tocar y eso, pero realmente no es como, por así decirlo, ahora mismo, no es un componente 100% de la banda, ¿sabes? Sí, exacto. Porque, claro, decidió, bueno, entre sus cosas y tal y cual, y entre su otra banda, pues nos ha comentado que, bueno, que quiere estar obviamente más con su banda y ahora, pues, básicamente, si tenemos algún bolo, que si necesitamos ayuda para grabar, pues que estaría disponible, pero sí es verdad que lamentablemente no está como batería fijo. Una decisión de él. Seguimos con lo mismo de siempre. Y sí, otra vez volvemos a lo del tema de buscar una batería, básicamente, pero decir que Raúl, vamos, ha sido una súper ayuda. Sí. Aparte de buen batería, buena persona y todo. Y bueno, ya está ahí para echarnos una mano hasta que consigamos un batería pues, estable y oficial. Exactamente. Porque es un poco rollo, tío, el tener ya la banda toda conformada y luego conseguir pues, músicos que se vayan acoplando y ya no solo que se acoplen, sino que el engranaje funcione a la perfección, que para eso es lo que se busca, ¿no? Sí, porque no es solo tocar, es personal también y todo, ¿sabes? O sea, sí, al final nació así, la banda también al final nació como cuatro amigos que se encuentran para tocar y decir lo que nos salga de los huevos, hacer lo que nos salga de los huevos. Que por eso es la parte punk de nosotros, porque es punk rock, pero hacemos lo que queremos y pasarlo bien y demostrar al mundo nuestras cosas y que nos escuche todo el mundo. Claro, esa es la esencia al final. Salud. Salud. Porque ahora mismo en Tenerife hay una corriente bastante punk rock, pero ustedes no sí, entran de esa. No entramos dentro de ese río, claro, digamos. Musical no, de esa corriente río de. De esas bandas, van más como al margen de todo eso. Nosotros vamos más bien como a la internacionalidad, ¿sabes? Nosotros tenemos como una perspectiva más internacional, más de queremos salir fuera. Y queremos hacer ese tipo de... Han salido fuera, claro. Pero no sé, nosotros somos un poco más como bandas como eso, como Sum 41, The Offspring, ¿sabes? Y además que cantamos en inglés también. Sí, cantamos en inglés. El sonido americano ese que nos gusta tanto, ¿no? O sea, un punk rock californiano más que nada, o sea, al final todo eso surge de California. Exacto, bueno, de California lo único que coincidimos en el mar, porque vamos, ni siquiera es Atlántico. No. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, entonces estamos hablando de que en un futuro, esperemos que no muy lejano, sea la intención de, igual, no sé si ir hasta esa zona, pero sí salir fuera de las islas y dar a conocer la música de ustedes. Aparte que el idioma también ayuda bastante a la hora de ser en inglés y no de ser español, que sería como algo más curioso en bandas punk tocando en países de habla inglesa que bandas punk. Hablando en inglés, ¿no? Claro, pero sí, a ver, siempre estamos intentando por todos los medios conseguir cositas fuera y la verdad es que nosotros esperamos que para el año que viene ocurran cositas interesantes. Nos han ido contestando realmente de fuera, lo que pasa es que al final también tenemos que manejar presupuestos y tenemos que manejar un montón de cosas, porque al final... Es autogestionado al final. Es lo que tenemos aquí, uno se tiene que pagar los rollos, porque si esperamos a que nos ayuden, nulo. Claro. Entonces ese es el problema al final siempre, que si trasladarte para allá, que si no sé qué, es un dinero que... y también el tiempo, también. Claro, exactamente. Es que vivir en Canarias, ese es el gran hándicap de todas las bandas. Vivir en Canarias es un desafío. Sí. Salir de aquí... es un desafío. Ya no es triunfar, que sería la bomba. ¿No? El simple hecho ya de salir de aquí es un desembolso económico... Sí, sí. Exagerado. Increíble. Exacto. Pero bueno, como leí ahí en una de las notas que ponía, no solo tocar, sino es perseverancia. Pues a lo mejor eso es lo que realmente tienen ustedes en su cabeza, ¿no? La perseverancia de conseguir salir y llegar a donde sea, ¿no? No hay límites. Sí, sí, sí. Eso es lo que más ayuda. Realmente no hay límites. Al final es lo que nos ponemos aquí en la cabeza. La perseverancia es lo que más ayuda, porque al final, si estás trabajando en tu proyecto y confías en ese proyecto 100% y sabes que va a salir con perseverancia, tarde o temprano saldrá. Eso es más importante en general en la vida, la perseverancia. Sí, momento filosófico. En cuanto a las letras, sí es verdad que no tocan temas políticos, sino más bien antipolíticos. O sea, no se meten en cuestión. Es que eso también lo leí, o sea, yo hice mi chuletita que lo tengo aquí. Guay. Para genial, saber un poco por dónde iban las cosas, ¿no? Que no se meten con rollos políticos, sino no, a ver, no tengo ni idea de inglés, no sé realmente qué hablan en sus letras. Viendo los vídeos me imagino que será muy rollo surfero, skate, monopatines, etcétera, etcétera. No sé, me equivoco. Sí. No, bueno. Totalmente, aunque últimamente sí estamos haciendo letras un poquito más, y en el futuro van a seguir letras un poquito más así, entre comillas, políticas. Pero al final nunca va a ser algo político orientado ni sin ningún lado. Porque sí. Precisamente tú lo has dicho, somos antipolíticos. Somos apolíticos totalmente. No nos gusta ese rollo. Por eso tampoco nos gusta ponernos a hacer letras o hacer cosas políticas. No nos gusta simplemente. Porque pensamos que la música es música y ya está. No hay que estar con ese tipo de propaganda, ¿sabes? Por lo menos bajo nuestro punto de vista. Exactamente. Y además también, o sea, yo creo que una letra debería darle el margen al oyente de sentirse identificado según el caso, según cómo se siente, cómo piensa, qué está pasando por su vida. Entonces ese yo creo que es un enganche interesante para el oyente, ¿no? Y al final dar cavidad pues a esa creatividad o a lo que tú llegas a pensar al escuchar una canción. Entonces es lo que yo pienso que le da más significado a una canción que ir a lo mejor a un tema muy concreto, porque al final si es un tema muy concreto te vas a meter en un nicho y a lo mejor no llegarías a tanta gente como te gustaría llegar, y en nuestro caso pues nos gustaría llegar a bastante gente, obviamente, porque o sea, nuestro sueño, mi sueño, bueno, hablando desde la banda, o sea, nos gustaría y nos encantaría dedicarnos a esto, y eso también lo hemos dicho en otras entrevistas, y no nos da ningún tipo de vergüenza ni nada, porque al final es algo por lo que estamos luchando y lo creemos al 100%, básicamente. Entonces yo creo que eso, que jugamos con el tema de las letras, que cada uno se pueda sentir identificado. Son letras más introspectivas, más también de la vida, más de filosóficas. Al fin y al cabo, cada uno se las puede tomar como quiera. Porque tenemos letras que puedes pensar una cosa uno y otro puede pensar otra completamente diferente. ¿Sabes? Sí, a veces más divertido, ¿no? El intentar saber por dónde va la letra de la canción que no cuando ya te la dan casi masticada, ¿no? Que, bueno, sí, ya, sí, exactamente. Yo soy más de bandas que son así y otras que no. Sí, exacto. Realmente yo le pego musicalmente a todo, tanto con letras reivindicativas que utilizan la música como si fuese otra forma más de hacer, compartir ideas y demás, pero también soy de la otra parte de no tiene por qué ser siempre todo política. Hay momentos para otro tipo de historia. Tal cual. Luego, en cuanto a la música que tienen editada, dos discos creo, ¿no? El que dijiste antes primero y este último, ¿o es uno solo lo que tienen por el momento? Tenemos por el momento ahí uno solo, que es el Direction Unknown, pero sí estamos trabajando para el siguiente, que todavía no me lo podemos desvelar, pero ya más o menos sabemos algo. ¿Pero hay intenciones de hacer alguna edición en formato CD, formato pendrive, vinilo? Pues ojalá, porque a mí me encantaría. Yo soy muy fan del tema vintage, del tema de antes, del tema discos, del tema físico, a mí me encanta. Sí. Pero no sé, no lo hemos planteado por simple hecho de la rentabilidad que da, ¿sabes? Sí. Al final, porque mira, nosotros hemos hecho merchandising y hemos hecho camisas, y en verdad sí es verdad que hemos vendido, pero al final no se vende como gustaría. Entonces al final si es un disco, ¿y qué vas a vender? Al primo y al hermano y a no sé quién, y ya está. Ese es el rollo hoy en día. Sí. ¿Sabes? Que Los primeros 50, 100 discos los tienes vendidos de seguro. El problema empieza a partir del 100 ya, que ya claro, que colegas, amigos y conocidos te compran el disco. Ojalá fuera como antes. Complicado. Claro, porque encima tienes que, a lo mejor, para que te salga rentable de alguna manera, tienes que pedir una cantidad X, 200 o 300 o lo que sea. Entonces, claro, no nos hemos planteado más que nada por eso, porque hemos tenido la experiencia del merchandising, y yo creo que también es verdad que a medida que haces más conciertos, etcétera, pues tienes más posibilidad de llevarte el merchandising, discos o lo que sea a esos conciertos y venderlos in situ. Porque claro, online pues podemos hacer publicidad, etcétera, pero claro, muy poca gente te respondería, oye, pues sí, quiero una camisa, o oye, pues sí, quiero un disco, tal. Entonces, bueno, de momento eso sí es verdad que no lo tenemos absolutamente ni definido ni planteado. Podría ser que algún día sacáramos algo en físico, pero es eso, que más bien si lo sacamos es por motivación, en plan de, mira, tal, sacamos algo físico, más que por rentabilidad al final. Sí, bueno. Es que a veces en cuestión económica todo el mundo está bastante callado en esa parte, es que muchas veces tampoco lo haces por tu satisfacción personal de tener algo físico, y la otra parte por tener también algo físico de la banda que o que vio en directo o que le gusta y quiere tener pues un formato, aunque sea CD. La otra vez me dieron uno ya en formato pendrive directamente, que no sé en costos cuánto será, si será más barato es o que, más, bueno, más caro. Esas cosas no dependen de nosotros, al final, es que los tiempos han cambiado y todo el si mundo fuera por mí, pues mira, sí, discos, tal, vinilos, me encanta, pero es que han cambiado los tiempos y es algo que no podemos manejar nosotros, sí, o sea, sí, al final. Todo el mundo tira de Spotify, Bandcamp, YouTube, lo que sea, ¿sabes? No sabes, yo, ¿verdad? Imagínate que yo cojo la música que yo escucho, yo todavía sigo descargándola y metiéndola en el móvil. Y me dicen, ¿cómo vas a estar descargando? Porque no, tú no tienes Spotify, ¿no? Y yo, ¿qué Spotify, mierda esa? O sea que... Y mi novia dice, no, pero yo, y pero no, yo cojo, la descargo de internet y me la paso al móvil, no sé qué es lo que... No, es. Y la gente me mira raro, como, me dice, pero tú, ¿por qué haces eso de que la metes en el móvil? Y yo, porque no sé, siempre lo he hecho así, ¿no? Cuando estaba en el Emule y el Ares y eso, ¿no? Sí. cuando en el instituto de nuestra época, también va por generaciones, obviamente, pero claro, llevamos el MP3 y tienes que descargarte todo. ¿Y te acuerdas de eso? Por la tarde tienes que descargarte todo. Mira que tampoco somos tan viejos, ¿eh? No, pero bueno, yo qué sé. No, a mí me ha costado descargarme MP3, no sé si todavía. Yo creo que era el WAT todavía y lo descargaba con un modem y eso te tardaba 3 días en bajarte un solo tema. Yo era súper lento. Totalmente, cuando salió el Ares y todo eso, yo nunca lo aprendí a usar, porque yo en aquella época obviamente no tenía nada de idea de ordenadores ni tecnología, o sea, me costaba, me daba demasiada pereza. Yo le preguntaba así a familiares, oye, mira, ¿cómo se descarga esto, tal, no sé qué? Lo hacía, me salía mal y yo, venga, fuera. Hasta que, bueno, con el tiempo aprendí. Es que de todas maneras, al final, la piratería, digamos, es tanto positiva como negativa. Negativa para el que vende millones, igual no le supone un gasto. Bueno, a no ser que seas Napster y Metallica te joda la película. Pero igual yo creo que le supondría igual más venta de entrada, más venta de merchant, porque tú tuviste la oportunidad de descargarte esa música para. No es que estemos haciendo apología a la piratería, que cada cual es libre, haga lo que quiera y como quiera. Pero me refiero que si yo tengo la oportunidad o el Spotify, vale, pero lo tienes ahí y la calidad a lo mejor no es tan buena, pero si tienes la posibilidad de descargarte la discografía o dos temas o dos, tres temas o el último disco, lo escuchas y a lo mejor no terminó de engancharte nunca, pero escuchas ese disco y lo siguiente que quieres hacer es verlos en directo y a lo mejor lo vas a ver en directo, le compras el CD, le compras la camisa, un llavero, una pegatina, lo que sea, y lo que teóricamente perdiste por una parte lo ganas por la otra, ¿no? Por otra, claro, también es verdad, tal cual. Puede ser, bueno, puntos de vista, pero yo creo que bandas muy toyas no creo que piensen. No, ya, eso no, es ni de casualidad, claro, vamos. No. Al final hay mucho dinero en juego ahí con esas bandas tochas. Sí, exactamente, sí. Pues, gente, oye, un placer haberlos tenido por aquí. El disco no vamos a hablar porque ya me estás diciendo que están ahí en proceso de empezar a grabar, me imagino que poniéndole todo al fuego para que salga como tiene que salir. Sí. Videoclip tienen un último, pero me imagino que será en la misma línea, casi tema vídeo, porque más o menos parece que van con esa idea, ¿no? Seguirán promocionando todos de esta manera a través de videoclip. Sí, bueno, no, a ver, estos tres últimos singles, pues son singles que seguramente que se traducirán en el álbum que queremos sacar. Después tenemos otras canciones ya grabadas, etcétera y tal. Pero estamos, bueno, desarrollando una estrategia a ver cómo lo sacamos y si sacamos otra cosa o de repente sacamos todo. Así que nada, les recomiendo que nos sigan en las redes sociales para enterarse un poquito todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que salga todo de puta madre y que nos veamos alguna vez. Esperemos. Ojalá, tiempo, ojalá. Pues ya habrá tiempo de estás en Lanzarote, ¿no? Estás en Lanzarote, ¿no? Lanzarote. Vale, vale. Pues nada, a ver si nosotros podemos dar un salto ahí para tocar, si tú vienes por aquí o lo que sea, pero sí. Claro que sí. Las islas tampoco son tan grandes las islas como para no acabar coincidiendo alguna vez. No, no. Exactamente, sí. Exactamente. Pues nada, muchísimas gracias por invitarnos, de verdad, es un placer. A ustedes. Igualmente. Salud. Venga, bueno, chao. Chao. Salud. Estás escuchando Mucho Más que Rock and Roll. Ahí teníamos la entrevista realizada a PKZP, hablándonos pues un poco de ellos, de su futuro y de lo que quieren hacer a través de la música. Esperamos de todo corazón que se cumplan todos esos propósitos que tienen en mente. Señores, señoras, hasta aquí hemos llegado en esta nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Nos despedimos ya hasta la próxima semana. Recuerden, sean malos siempre. Bueno, cada uno, cada una es libre de hacer lo que mejor quiera. Nos despedimos con PKZP de Sing Blue Line.